Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y bueno, acá estamos, justamente acá vamos a entrevistar a una persona que ya estuvo en este programa antes, y que justamente viene por un nuevo concurso sobre un spot para concientizar el consumo responsable de alcohol y promover la diversión saludable. A ver, estamos hablando de Norma Taguada, concejal de la ciudad de Bariloche. ¿Estás ahí, Norma? Buenas tardes. Sí, acá estoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Norma, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? A tu audiencia. Hola. También. Muchas gracias. Bueno, Norma. Encantada, otra vez, nuevamente en la radio. Bien. Así es, muy bien. Vimos la noticia y teníamos que llamarte. Ahí nomás dijimos, hay que llamar y bueno, consultar de qué se trata el concurso. Sí, mira, es un programa en realidad que tiene la mesa 6 de septiembre, hace años que se viene llevando adelante y se convoca a las escuelas primarias, en especial sexto y séptimo grado, a que concursen, y en las secundarias de primero a quinto o a sexto año, los que quieran tomar esta decisión de ser productores de un spot publicitario para sus pares y para toda la sociedad de San Carlos de Bariloche. Justamente, es un programa muy interesante. Sí. Muy interesante. Yo me imagino, acá tenemos en el programa hay una chica de sexto grado y un chico de primer año del secundario. Así bien, que ahí tenemos dos concursantes. Están parando la oreja ahora. Hay dos posibles concursantes. Sí. Bienvenidos serán. Y acá en la radio, en la escuela de acá, que está al lado de la radio, hay un taller, que también es parte de la radio nuestra, un taller radial que hacen los chicos desde, creo, tercer grado hasta séptimo. Así que, nada, una de las preguntas que nos surgía hoy era si también podría ser el spot solo de audio, un spot radial en vez de un spot audiovisual. En esta oportunidad es audiovisual. Okay. ¿Por qué? Porque al momento de transmitirlo, que el jurado tiene que evaluar, y eso se hace en público, con los integrantes propiamente, los actores, se podría decir, padres y todo. Claro. Es un evento muy lindo y sí es audiovisual, o sea, lo tomamos así como para poder después luego difundirlo, ¿no? Exactamente, sí, para que salga en todos los medios, por eso es audiovisual. Claro. Para que salga el audio en el cine, en la tele o en el Instagram, digamos, y el audio, pues, se corta el audio y sale solo en la radio, está buenísimo. Mira, tuvimos una experiencia muy linda porque nosotros publicitamos, obviamente, después a todos los spots, porque en realidad son todos muy buenos y aparte lo hacen chicos, jóvenes, con su mirada, ¿viste? Sí. Son muy lindos y nosotros publicitamos el último, que fue El Palo Borracho, como título. Uh-huh. Y El Palo Borracho lo hicieron los chiquitos de sexto grado de la escuela 284. Mirá vos, ese spot publicitario nos lo pidieron desde la Agencia de Seguridad Nacional. Claro, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Qué interesante. Sí, les llamó la atención el contenido, ¿no? Sí. Cómo ellos, desde su visión, a ver, siendo tan pequeños, no haber experimentado el tema de la ingesta del alcohol, ¿cómo sería? Y ellos lo atribuyeron a esto, a dar alrededor de un palo, cómo vos te mareás y cuál es la sensación en la primera vuelta, en la segunda vuelta y en la tercera vuelta te caíste. Claro, claro. Es como imitar la sensación de estar alcoholizado, ¿no? Qué interesante. Exactamente, y esa fue la idea de los chicos. Así que, bueno, y nos pidieron prestado y obviamente encantados de que salga a nivel nacional. Esto ya te digo hace 2 años atrás. Seguramente nosotros también los pidamos y los pasemos por la radio, ¿no? Acá, viste, entre los separadores de bloque y bloque podemos pasar algunos. Sí, incluso compartirlo en Instagram. Que también compartirlo en Instagram, ¿no? Sí. Toda difusión es divina, ¿sabes por qué? Porque estamos viendo lo que ven los chicos, los jóvenes. Exactamente. Claro. Se ve un punto de vista distinto que es justamente desde los jóvenes para los jóvenes, ¿no? Porque justamente está orientado a ellos mismos, ¿no? Así que nada mejor que ellos mismos para hablar el mismo idioma. Exactamente. Esa es la finalidad. Y que se pongan y tengan este entusiasmo de investigar, de crear en conjunto. Exactamente. Así que nos parece sumamente importante. Este es un lanzamiento que ahora a continuación sigue todas las actividades que llegan al 6 de septiembre. ¿No? Claro, sí, ya estamos preparándonos desde ahora para el 6 de septiembre, ¿no? Para la mesa de septiembre. Más que nada, como son colegios que ahora empiezan el receso escolar, entonces tomar esta iniciativa, ya se inscribieron 3 escuelas, lanzamos la inscripción, ya se lanzó el lunes 26. Ya se inscribieron 3 escuelas, hay una escuela que tiene 2 spots, ¿viste? Hay entusiasmo. Sí. Hay entusiasmo. Buenísimo. Y nada. Para recordar a los oyentes, el spot no puede durar más de 45 segundos y puede estar en formato MP4, AVI. Sí. ¿Qué otro formato puede ser? Formatos normales, ¿no? Sin nada. Nada de alta producción, digamos. O sea, mucho contenido pensándolo, pero no gasto económico, digamos. Sí, puede ser con el celular. El formato con el que salen los videos de un celular, básicamente. Exactamente. Como si fuera un TikTok o algo así, un Instagram, una cosa así. Sí, ¿no? luego de la inscripción, que cierra el 7 de julio, cierra la inscripción. Bien. Que es después, posterior al receso. Sí. Mientras tanto, ahí se tiene un tiempito como para elaborar qué y cómo. Exactamente. Va a haber una capacitación, un empuje de algunos productores, que les van a dar una mano para desarrollar un poco más la idea. O sea que para inscribirse no tienen que tener la idea pensada y desarrollada, sino que solamente tienen que tener ganas. Con ganas se inscriben y después tienen tiempo para poder desarrollarlo. Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a recibir los spots en formato pendrive para que nosotros podamos transmitirlos después originalmente hasta el 24 de agosto. Perfecto, perfecto. O sea, hay un tiempo prudencial y la idea es, llegado al 6 de septiembre, hacer esta presentación de todos, un jurado que no va a saber nada de lo que hay adentro, que va a ser totalmente imparcial, claro, que solamente van a tener en un sobre el nombre del video, de los digamos. Chicos claro, la sinopsis del video y solamente la escuela. Entonces, nada, en ese momento nos vamos a enterar todos cuál va a ser el spot ganador. Bueno, excelente. Recordamos, 7 de julio se inscriben, fecha límite para inscribirse, y después pueden desarrollar tranquilos hasta el 24 de agosto el video. Claro, el asesoramiento, con todas las consultas a través hay un número de teléfono que no lo recuerdo porque es de mi secretaria. Es 443-4953. Exactamente. Sí, lo repito por las dudas, 443-4953, para llamar y hacer consultas sobre... sobre si quieren escribir directamente eso es para las dudas. Para las del 26 al 7 de julio a través de la página que es la mesa 6 de septiembre @gmail.com hacen la inscripción. Exactamente, 6 con número, todo con letras pero 6 con número. 6 con número. Bien. Sí. Hola, te saluda Felipe. Tenía una pregunta. Felipe. ¿A qué hora era? O sea, es el 7 de julio, pero ¿a qué hora es? Hasta las 14 horas. Ok. Perfecto. Hasta siempre es el 24 de agosto, cuando ya es el sobre cerrado, que nos van a llevar con la documentación, con la autorización también para publicar, para que los chicos puedan salir en el video. Está todo en ahí en Mesa 6 de septiembre, pues tenés todas las bases y condiciones y tenés un formulario que completar, que básicamente es la autorización de los papás, porque son todos menores. Claro, claro, claro. Para salir al aire, digamos, ¿no? Exacto. También es hasta las 14 horas. Perfecto. Y una pregunta, la última pregunta y ya te liberamos. La que quieras. ¿Es obligatorio pertenecer a una institución? ¿Hay que pertenecer a una escuela, a un club o puede ser individual? No, puede ser una institución. A nosotros nos enfocamos, ¿por qué? A los colegios. Porque a través de la delegación nosotros difundimos todo a todas las escuelas. Más allá de que nosotros luego tenemos los números de teléfono y te llegó el email con la invitación a participar del spot, pero sí, también pueden ser instituciones. Sí, me encantaría una de deportes, por ejemplo, las de deportes, las instituciones deportivas tienen muchísimo, muchísimo que ver en el cuidado de la salud, ¿no? Claro. Y fomentar el no tomar alcohol. Porque no va de la mano. El deporte y el alcohol no va de la mano. Pero bueno, sí. Las instituciones también pueden presentarse. Está bien. Y bueno, no sé si tiene alguna pregunta más. No, creo que ya estamos. Ya tenemos toda la información. ¿Sí? Si no, se van a olvidar después todo lo que dijimos. Tenemos tiempo hasta el 7, entonces. Sí, mira, lunes 26 se lanzó. Ya está la inscripción abierta. Bien. El 7 de julio cierra la convocatoria. A las 14 horas. El 24 de agosto, a las 14 horas, es la recepción de todos los pendrives que sugerimos que nos traigan en ese modo. Después entregamos, obviamente, los pendrives. Pero justamente es para que, como nos manden ellos originalmente. Bien, ¿y las edades eran desde...? Las edades no, las escuelas primarias, sexto y séptimo. Ok, bien. Y o sea, Nico no puede participar. Todas. No, y la secundaria entera. Bien. Claro, y la secundaria cualquiera, de primero a sexto año. Vos con tus 40 años quedás afuera. No, por eso, no me puedo notar, quedo fuera. Pero podés colaborar con alguna institución. Sí. Con tus saberes, los podés asesorar ahí. Podés hacer de palo borracho. O asesorarnos a nosotros también. Podés ser parte del jurado. Sí, ¿o que bueno, no? Era otra pregunta, te iba a decir, bueno, el tema del jurado, si es elegido acá, bueno, es de Bariloche, obviamente, supongo. Y... Sí, okay. Hay que escribirse a mesa 6 de septiembre y ahí te van a dar. Quiero ser jurado, poneme quiero ser jurado y ahí lo vemos. Ya, la idea es algún productor, alguien que sepa de sí, de video, de audio video. Audiovisuales, claro. ¿Sí? Claro. Alguien de... Tenemos que tener a alguien ahí que tenga, que sea técnico y que nos oriente. Un representante de la mesa y luego sí, podrían ser tranquilamente el que quiera de ustedes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Norma. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar atentos y difundir esto de la concientización y de la prevención del consumo de alcohol. Está bien. Seguramente te vamos a llamar porque queremos ver si podemos hacer el programa de interés social. Así que seguramente llamaremos la semana que viene. Creo que lo habíamos hablado. Necesito solamente la fundamentación. Sí, yo me quedé dormido con los papeles, pero ahí, en realidad Nacho, que le di la tarea y no la hizo, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Ya va a salir. Sí. Dale, espero llamado y así me mandan la ¿cuál era el teléfono? Me agarraste desprevenido. ¿De qué el número de teléfono mío? No, pero para llamar. 2944-43-953. Exactamente. Ah, 443-4953. Bien, se llama Andrea y es mi secretaria. Perfecto. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Chicos, un abrazo grande a ustedes y un abrazo grande a toda la audiencia. Igualmente. Hasta luego. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera.